lives for making money. He lives a life that isn't necessary, sonny. Likewise, the man who works for fame. There's no guarantee that time won't erase his name. Buenos días, estás en El Candelero. Hoy os dejamos con algunos de los mejores momentos de los últimos programas. Desde antes de su inauguración, el Hospital de Pandemias Isabel Zendal se ha encontrado en el centro de la polémica y la cosa no para. Esta semana, desde el sindicato MAT, se ha interpuesto una denuncia por vulneración de derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores trasladados forzosamente al Zendal. Para contarnos lo que está pasando, tenemos al teléfono a Guillén del Barrio, delegado sindical de MAT. Guillén, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Hola, buenas tardes. Igualmente, ¿qué tal? Guillén, ¿por qué habéis considerado necesario poner esta denuncia? Porque es un atropello de los derechos de las trabajadoras y además perjudica a los usuarios de la sanidad. Se está haciendo deportaciones forzosas del personal a este hospital, que además está en contra de la normativa, la ley, el Real Decreto que se sacó durante la crisis del coronavirus, que permite trasladar profesionales, es con causa justificada. Uh-huh. Entonces, si de repente, no sé, pongamos por caso, Dios no lo quiera, que un hospital, digamos, se declara en ruina y hay una gotera, si hay un edificio que no se puede usar, pues igual tienes que mandar profesionales a otro sitio. Pero si te abres un hospital nuevo, con tiempo, y decides mandar a gente obligatoriamente en vez de contratar para ese hospital, estás usando la norma de una forma para la que no está pensada y tú tienes que justificar los traslados. Y entonces, además de que te mandan forzosamente cuando no está justificado, te llaman de un día para otro para que no te dé tiempo a informarte, asesorarte y te niegues. Y además se han inventado castigos nuevos porque la precariedad se ha vuelto en su contra. Me explico. Las enfermeras, por ejemplo, son de las pocas categorías que tienen una bolsa de empleo en la que te inscribes y tienes una puntuación y te llaman. Si tú renuncias a un contrato, te ponen durante un año la última en esa bolsa. Uh-huh. Eso, mientras ha habido paro, era un problema muy serio para una enfermera, estar la última en una bolsa de empleo. Pero ahora que la bolsa de empleo está agotada, que estamos en pleno empleo, si te castigan un año la última de una bolsa que está vacía, pues no tienes ningún problema en realidad. Entonces, un sistema que estaba pensado para abusar de los precarios ya no funciona, porque ahora mismo hay pleno empleo. Así que se tienen que inventar nuevos castigos, sin negociar evidentemente con los sindicatos, imponiéndolos unilateralmente, y se han inventado estas listas negras. Si tú renuncias, no te llaman. Pero ojo, que estas son las enfermeras que tienen una lista de una bolsa de empleo. El resto de categorías ni siquiera tienen tal cosa. Entonces, gente que tenías que ir hospital por hospital, que en algunos tienen sus propias bolsas de empleo o no, o nadie sabe muy bien cómo te contratan, pero por lo menos tenía una ventaja, que es que si tú, como absoluto precario, renuncias a un contrato, como no estás en ninguna bolsa de empleo, pues no te puedes sancionar. Y ahora esta gente tiene lo peor de los dos mundos. Te siguen contratando con un sistema totalmente opaco, pero si renuncias al contrato, como se han inventado estas listas negras, pues ahora sí que te han sancionado, a pesar de que no te has apuntado en ningún sitio para pedir trabajo. No sé si he conseguido explicar este sistema tan perverso y esta nueva vuelta de tuerca en la precariedad de las trabajadoras del SERMAS. Este tipo de sanciones y de coacciones que están viviendo, además, se suman a que, bueno, no parece que deba estar todo muy claro, porque no permiten acceder a algunos delegados sindicales al hospital, ¿no es así? Efectivamente, los delegados sindicales, y es que esto es una cosa que viene en la Constitución y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, pues accedemos libremente a los centros de trabajo para hacer nuestra labor. Pero este hospital, desde su inauguración, hay vigilantes de seguridad controlando a ver quién entra y quién no entra. Y entre otras de las cosas que han impedido es que entremos delegados sindicales. Entonces hay que pedir permiso, cosa que no se ha hecho nunca, para acceder al hospital. No pueden ir los delegados de prevención de todos los sindicatos. Parece que van a permitir que los cinco sindicatos con más del 10% de los votos de la mesa electoral puedan nombrar delegados, pero en el Servicio Madrileño de Salud hay más de 10 sindicatos, no solamente 5. Entonces ponen todas las trabas posibles para que no vaya nadie a semejante foco de precariedad, con que ha aparecido moho en la comida, que todo es un desastre. Y además aprovechan que nadie puede ir ahí a comprobar nada para empezar con mentiras y acusaciones tan bajos como que hay sabotaje en el hospital. Uh-huh. Es lo que quieren montar, es un cortijo, básicamente. Lo que tú estás diciendo de los supuestos sabotajes es una muy grave acusación que supongo que estaréis planteando cómo poder de algún modo aclararla, porque se está diciendo que todas esas informaciones que nos llegan de las condiciones materiales en las que se está trabajando en ese hospital y las condiciones en las que están también los enfermos y las enfermas, pues que no es tal cosa, que si están mal es porque realmente quienes están allí están haciendo un boicot. Desde vuestra experiencia, ¿qué pensáis de todo esto? Pues que esto es una campaña de manual de intoxicación mediática y política. Entonces, la noticia ni siquiera es tal cosa como una noticia. Sale el gerente del hospital diciendo que están preparando una denuncia. O sea, no llegan a hacer nada. Sueltan en los medios una duda que no demuestran, no presentan pruebas ningunas. Entonces esto es una forma que tristemente se está haciendo muy común, pues igual que con Trump, es la estrategia de Díaz Ayuso de decir una barbaridad detrás de otra y si te pillan mintiendo, pues como ya has soltado una mentira más gorda justo después, pues a seguir. Uh-huh. Esto es la estrategia que están siguiendo en este caso. Entonces no se concreta en nada. Luego van de un canal de televisión a entrevistar a trabajadores en la puerta y les dicen, oye, vosotros habéis visto, porque esto está en la televisión, esto creo que fue en 4 al día, y les preguntan si han visto algún acto de sabotaje y dicen que han visto hurtos menores y tal, que tristemente pasa en todos los hospitales. Y siguen hablando de sabotaje cuando ahí está pasando lo que pasa en todas partes, que es que de vez en cuando, que por desgracia, alguien le mete mano a la cartera de otra persona. Pero sigue sin haber ningún sabotaje, pero se sigue hablando de este tema. Guillén, ¿qué esperáis de esta denuncia que habéis interpuesto en el juzgado? Pues esperamos, en primer lugar, que el sistema legal cumpla su función y esto se detenga, y también hacer una llamada de atención pública. Por eso esta demanda no solamente la hemos registrado en el juzgado, sino que la difundimos públicamente, para que la gente sepa que tienen los derechos y que hay que ejercerlos, porque contra lo que nos han vendido y la versión oficial, los derechos no se disfrutan ni se consiguen negociando. Los derechos se conquistan y los derechos después hay que defenderlos, porque si no los defiendes, los pierdes. Se han conocido también en las últimas órdenes de la Consejería de Sanidad respecto a supuestos ciertos beneficios aparentemente exclusivos para los profesionales del Hospital Zendal. ¿Tiene esto sentido cuando todos los hospitales están atendiendo a pacientes COVID y estos pacientes están saturando servicios de cualquier otro hospital? Sí, tiene todo el sentido del mundo. Si tú lo que quieres es sembrar la desunión entre los trabajadores precarios, es el mejor sistema posible. Dar recompensas distintas por hacer lo mismo para generar malestar y división. Entonces, desde el punto de vista de la intoxicación, es una grandísima idea. Desde el punto de vista de lo que es justo, pues es evidente que no. Tenemos sobrecostes en la construcción del hospital, malas condiciones materiales, no tiene personal propio. ¿Era este modo, un nuevo hospital, la mejor forma de prepararse para esta nueva ola de la pandemia? Esto es un pelotazo urbanístico para regalar dinero a paladas a empresas principalmente constructoras. Y hay una trayectoria de hacer esto mismo desde mucho antes, con los hospitales semiprivatizados de Aguirre, con los servicios en los hospitales, por ejemplo, de limpieza, que están subcontratados con algunas de estas empresas, que no limpian, no tienen personal suficiente y nadie hace nada al respecto. Entonces, si como ellos mismos han anunciado, es un hospital de quita y pon, que abre y cierra, pues a lo mejor hubiera tenido más sentido mantener abierto IFEMA, que por definición es algo temporal, y no irse al campus de la justicia, o sea, el escenario de ir dando pelotazos para montar una cosa que según la abren anuncian que la van a cerrar, cuando eso dentro de un año o dos o tres sea un edificio vacío y abandonado, ¿qué hacemos? Porque también tenemos el antiguo hospital Puerta de Hierro totalmente vacío, plantas enteras en varios hospitales. Pues eso solo se entiende si tu objetivo es regalar dinero. Muchas gracias, Guillén. Estaremos muy atentas al recorrido que pueda tener esta denuncia y a las movilizaciones que podáis ir planteando. Un abrazo. Hasta siempre. Gracias a vosotras por darnos voz. Este es el adelanto del nuevo trabajo de la compositora y cantante Carolina Rubirosa. El disco se presentará en la próxima primavera y en él participan músicos como el saxofonista Lumarini o José Bruno, el niño. Tierra de nadie, Carolina Rubirosa. Soy un alma en destrucción. Yo me quedo en tierra de nadie. Es mi historia, es mi lugar. Nada, nada de nadie. Busco gloria para desaparecer. La crisis del coronavirus nos ha mostrado en toda su crudeza la crisis global, ecológica y climática que atravesamos. Estamos en un mundo en el que la biodiversidad se reduce cada día, los combustibles fósiles están llegando a un punto crítico y los suelos se erosionan, empobrecen, el agua escasea en algunas zonas del planeta, las temperaturas aumentan y cada vez son más frecuentes estos fenómenos meteorológicos extremos que recientemente estamos sufriendo también. Parece imprescindible repensar nuestras formas de relacionarnos con el entorno para intentar frenar este deterioro suicida del planeta. Desde la Plataforma Ciudadana por una Transición Ecológica Justa, tienen muy claro cuáles deberían ser los ejes a considerar en este cambio necesario. Y para hablarnos de todo ello, tenemos al teléfono a Luis Bolonio, portavoz de la Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa. Bienvenido, Luis. Buenos días, muchas gracias por invitarnos a vuestra radio. Un placer estar con vosotras. Un placer también tenerte. Luis, lo primero, ¿cómo surge esta plataforma hace ya prácticamente un año y cuál sería su objetivo? Bueno, la plataforma nace, como tú dices, hace un año. Digamos que ve la luz en diciembre del año pasado, coincidiendo con la COP25, ¿no?, que se celebró en Madrid por la emergencia climática, y surge por una agrupación de personas de diferentes ámbitos, desde técnicos, científicos, ciudadanía, entidades conservacionistas, de ecologistas de diferente origen y de todo el territorio estatal, ante la preocupación de que la transición ecológica, tal y como se estaba planteando y llevando a cabo, consideramos que contenía una serie de carencias y de errores, y veíamos que nadie estaba llamando la atención sobre ello. Entonces, nuestro objetivo era, en primer lugar, pues crear un debate un poco crítico sobre esta transición ecológica para que se hiciese de la manera más adecuada posible desde nuestro punto de vista. Luis, como bien nos dices, parece que casi nadie, quizá tenemos algunos que todavía sí, pero casi nadie duda de esa necesidad de hacer esa transición. Sin embargo, bueno, en lo que quizá no todos estamos de acuerdo es en el modo en el que debe hacerse esa transición y en los aspectos que no puede ignorar. En este sentido, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-30, que se empezaría a poner en marcha justamente ahora, plantea una determinada propuesta. ¿Cuál sería vuestra valoración de este plan? Claro, efectivamente, por seguir el hilo de lo que dice, yo creo que prácticamente los negacionistas climáticos, afortunadamente, los tenemos ya bastante rinconados, ¿no? Y el que no lo quiera ver es porque no quiere o porque tiene intereses concretos, ¿no?, que no le interesa llevar a cabo esta transición ecológica. Desde luego estamos en una emergencia climática, pero no solo es climática, ¿no?, que es sobre lo que nosotros queremos llamar la atención. Y desde nuestro punto de vista, este Plan Nacional Integral de Energía y Clima contiene una serie de carencias y de problemas y de errores que precisamente sí que tiene en cuenta, por supuesto, la emergencia climática, pero cómo pretende abordarla creemos que es equivocado, ¿no?, que es erróneo. Y digamos que hemos pasado de los negacionistas climáticos a un término que se dice en inglés ahora, negacionistas lukewarm, ¿no?, que es algo así en español como negacionistas tibios, ¿no? Uh-huh. Que no están teniendo en cuenta los límites que tienen biofísicos, que tiene el planeta, ¿no? Y creemos que este plan, este PNIEC, esta transición ecológica que se está queriendo llevar desde Europa y desde España, no tiene en cuenta estas otras limitaciones, ¿no?, y las otras crisis ecosociales en las que estamos inmersos. Vuestra propuesta en este sentido, entonces, ¿qué incluiría? ¿Qué elementos creéis que se están ignorando y que deberían ser considerados de forma, pues, urgente en este plan? Pues mira, lo primero que hay que abordar desde nuestro punto de vista es el orden de cómo hacemos las cosas, ¿no?, de cómo queremos abordar esta emergencia climática, porque no se puede abordar solo desde un cambio de tecnología, que es lo que se está apostando ahora mismo, es decir, cambiar unas tecnologías basadas en los combustibles fósiles, que desde luego es uno de los orígenes de la crisis en la que estamos climática, por las energías renovables a gran escala, que es lo que propone este plan y lo que se está llevando a cabo. No se consigue frenar el cambio climático porque no vamos a conseguir reducir las emisiones de CO2 de manera suficiente, y además esta apuesta por la tecnología lo que hace es agravar los daños sobre la biodiversidad, sobre el territorio, sobre la soberanía alimentaria, ¿no? Agudiza la crisis ecosocial realmente, no la aborda, no consigue frenar el cambio climático y además genera otra serie de problemas. Entonces creemos que es muy importante, como te decía, el orden. Creemos que primero, desde un punto de vista energético, lo que nos tenemos que plantear es cuánto ahorro energético podemos obtener, y en este sentido hay estudios muy interesantes y muy serios de que a nivel europeo aseguran que podríamos ahorrarnos un 67% de la energía que ahora mismo utilizamos, imagínate, ¿no? Por otro lado, el segundo punto debería ser cómo la energía que utilizamos lo hacemos de la manera más eficiente posible. Y en este sentido, una de las cosas más preocupantes de este plan, de este PNIEC del gobierno y de los gobiernos autonómicos, ¿no?, que también lo deben aplicar, es no tener en cuenta unas directivas europeas de las energías limpias, conocido como el paquete de invierno, que incluye tres directivas europeas, que son de obligado cumplimiento, no se nos olvide, que es la de energías renovables, la de eficiencia energética y la del mercado interior de la electricidad, que lo que marcan muy claramente es que el principio que debe regir la transición energética y la transición ecológica es la eficiencia energética. Uh-huh. Y de hecho dejan muy claramente que antes de permitir la creación de nuevas plantas de generación de energía, del tipo que sea, renovable o no, lo que primero se debe analizar y abordar como países es cuánta eficiencia energética y cuánto ahorro energético podemos lograr, y que la energía que necesitemos utilizar, una vez que hayamos aplicado ahorro y eficiencia, lo hagamos basado en las renovables, pero en un modelo distribuido, basado en el autoconsumo, es decir, acercar las fuentes de generación de energía a las fuentes de consumo, no apostar por estas macrocentrales de energía renovable, ¿no?, que es lo que estamos viendo ahora, sobre todo de parques eólicos y plantas fotovoltaicas, que tienen un impacto muy muy grande sobre el territorio y sobre la biodiversidad y sobre las formas de vida en el mundo rural. Precisamente hace muy poquito un grupo de investigadores bastante potente ha publicado un estudio en el que denuncian justamente estos impactos ambientales que son indeseados precisamente de estas energías renovables, en particular la eólica, que están teniendo problemas. ¿Qué es lo que está pasando en este sentido, Luis? Bueno, digamos que las dos principales fuentes de energía renovable a gran escala que se están implementando en el país, que son la eólica por un lado y la fotovoltaica, tienen una muy baja densidad energética, ¿no? Entonces, lo que suponen, en contraste con otras energías que hemos tenido en el pasado, es que necesitan la ocupación de miles y miles de hectáreas de terreno. Debido a los intereses de quien está detrás de estas plantas, ¿no?, que son grandes fondos de inversión y grandes multinacionales, por supuesto buscan la máxima eficiencia económica para ellos. Y para ello lo que buscan son los terrenos más baratos donde instalar estos aerogeneradores eólicos o estas plantas fotovoltaicas. Lo que sucede es que estos terrenos coinciden físicamente con las zonas mejor conservadas, ¿no? Los suelos que menos valen son las zonas mejor conservadas para la biodiversidad. Entonces está primando la instalación en estas zonas de estas instalaciones que, por un lado, provocan la destrucción del hábitat, porque es una ocupación de miles y miles de hectáreas donde todas esas plantas y animales no pueden vivir, y en concreto tanto la eólica como la fotovoltaica también se está empezando a demostrar provocan la muerte de miles de animales, ¿no?, al año, principalmente de quirópteros, de murciélagos y de aves. La alternativa a todo esto, como tú decías, sería, bueno, pues acercar la producción al lugar en el que se consume, ¿no? Ese autoconsumo. Los consumidores estamos ahora altamente preocupados porque en época como esta, de invierno, nuestras facturas de la luz pues sube mucho. Hemos tenido justamente en esta semana pasada un pico muy notable de ese precio del kilovatio hora. ¿Cuál sería la fórmula o qué propuestas hacéis vosotros para que desde el punto de vista de los consumidores podamos también influir en que estos cambios en nuestros modos de vida no impacten negativamente en el planeta? Claro, es que ten en cuenta que nosotros lo que estamos proponiendo, ¿no?, es un modelo distribuido de energía, es decir, que es, como te decía antes, esas fuentes de generación se acerquen a las fuentes de consumo, evitando todos esos destrozos, ¿no?, y todo ese daño sobre la biodiversidad y el mundo rural que te digo, pero es que es un círculo virtuoso, porque esa sería la manera más democrática, ¿no?, de generar energía. Nosotros lo que apostamos es por la democratización de la energía, y de hecho las energías renovables lo que son es una grandísima oportunidad que de momento se está dejando pasar para que la energía pase a ser un bien común, para que no esté en manos de unos pocos la generación de energía, porque lo que nos permiten las renovables es trasladar la generación de energía a donde nosotros queramos, a donde la queremos consumir, y que esté en manos del consumidor, no en manos de grandes empresas, lo cual abarataría enormemente la factura de la luz, porque si somos nosotros mismos los que generamos la energía, si somos millones de ciudadanos y ciudadanas las que generamos la energía, imagínate, ¿no?, lo que supondría eso en cuanto al precio de la luz. Y es algo por lo que apuestan y lo que obligan las directivas europeas que te he dicho antes, ¿no? Entonces lo que sorprende es que esas directivas no se transpongan y que se estén ignorando por parte de todos los gobiernos españoles, ¿no?, tanto autonómicos como el gobierno central. Sorprende menos si tenemos en cuenta el poder que tienen en nuestro país las grandes centrales eléctricas, ¿no? Claro, estamos en manos de un oligopolio que manda en este país desde hace mucho tiempo y que de hecho por eso tenemos una de las facturas de la luz más caras de Europa. Pero bueno, tenemos la tecnología suficiente Y ahora mismo vamos a tener los fondos, ¿no? Porque uno de los limitantes que tenemos es, claro, hacer autoconsumo es lo que nos pregunta todo el mundo. Bueno, eso supone una inversión, que ahora mismo con la fotovoltaica no supondría mucha inversión, pero no todo el mundo probablemente podemos acceder a ello. Pero lo que es muy importante indicar es que ahora mismo, con lo, a raíz de la pandemia, ¿no?, del COVID, van a llegar a España 140.000 millones de euros de dinero público. Como bien sabes, la mitad son fondos directos y la mitad en créditos. Y esos fondos ahora mismo se van a destinar a dárselo a esas grandes multinacionales para que hagan esas grandes centrales de energía, con un destrozo medioambiental terrible y que encima van a subir la factura de la luz. Nosotros lo que proponemos es ese dinero, emplearlo en crear este sistema distribuido basado en el autoconsumo con renovables y en la eficiencia energética, porque la Unión Europea define la pobreza energética como grandes necesidades de energía porque tú tienes poca eficiencia energética. Entonces, la mejor manera de atacar la eficiencia energética es necesitando poca energía. ¿Cómo conseguimos eso? Aislando nuestros edificios, por ejemplo, que es una de las obligaciones de estas directivas. Entonces, vamos a emplear ese dinero en mejorar nuestras viviendas, en que sean más eficientes energéticamente y que la energía que necesitemos, que puede ser, como ya te digo, un 67% menos de lo que gastamos ahora, un sistema solvente derrochador y ineficiente, esté en nuestras manos, que esa producción de energía esté en nuestras manos. Y ahora mismo la tecnología lo que nos permite es eso. Entonces, ese sería ese orden, ¿no? Ahorro energético, eficiencia energética, autoconsumo para la energía que necesitemos, y si hace falta algo más en renovables a gran escala, que se planifique de manera adecuada para que su impacto sea el mínimo posible. Luis, desde la plataforma se elaboró un manifiesto en el que se recogen justamente estas propuestas que nos estás diciendo, al que hasta el momento se han sumado casi 200 entidades, 200 colectivos. ¿Tenéis alguna otra próxima acción en la que, bueno, pues se quiera realmente seguir avanzando y profundizando en esta línea? Sí, pues justamente ahora, en este mes, se están haciendo una alianza de diversas plataformas, asociaciones a todo a nivel estatal. Tenemos representantes, ya más de 70 representantes de todo el país, con la misma preocupación, porque se están empezando a implementar ya estas renovables a gran escala, entonces está habiendo ya muchos afectados en muchos territorios, y de hecho este mismo mes van a hacer esta alianza, se llama Alianza Energía y Territorio, en la que vamos a hacer una serie de reivindicaciones y vamos a mostrar un poco que esto es un problema de todos, que no es solo un problema del mundo rural donde se instalan estas centrales de renovables a gran escala, sino que es un problema de toda la sociedad, que el mundo urbano también puede acceder a una energía más barata y mucho menos impactante, y lo que queremos es seguir explicando que podemos tener otro modelo energético mucho más justo y mucho más sostenible. Porque una cosa a tener muy en cuenta es que las renovables son una gran oportunidad, pero tienen unos límites evidentes que los ingenieros y los físicos nos están contando continuamente, y que no podemos pretender simplemente sustituir los combustibles fósiles por las renovables. Tenemos que cambiar nuestro modo de consumo y hacer una forma de vida mucho más sostenible, porque vamos a enfrentarnos a unos límites de materiales, por ejemplo. Te doy un ejemplo, por ejemplo, el litio, que es fundamental para esta transición energética. Tal y como vamos a este ritmo, nos lo gastamos en 2042, ¿no? Que esto está a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Qué hacemos a partir de 2042? ¿Cuál es la alternativa? Hay que cambiar el modelo. Hay que cambiar el modelo, empezando por consumir menos, consumir más eficientemente, producir de forma más distribuida y desde luego, pues de una forma que sea más sostenible. Luis, si alguien quiere saber más, contactar con la plataforma o sobre todo también conocer de qué manera puede personalmente hacer algo para reducir este impacto ambiental de nuestros modos de consumo, ¿qué puede hacer? ¿Dónde puede encontrar esa información? Bueno, yo les invito primero a visitar nuestra página web, que es transicionecologicajusta.org. Ahí tenemos nuestro manifiesto, tenemos varias propuestas metodológicas y un montón también de todos los artículos de prensa y entrevistas de radio que hemos hecho para que se puedan informar, las alegaciones que hemos hecho al PENIEC y ver toda la gente también que firma nuestro manifiesto, tanto particulares como entidades. Y también pueden encontrar nuestro correo electrónico, que es manifiesto@transicionecologicajusta.org, y que se pongan en contacto con nosotros y les informamos en todo lo que deseen. Pues Luis, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto porque esta propuesta que nos decías de acción, que seguramente para febrero estará más madura, nos gustará saber cómo va evolucionando. Así que nada, volveremos a contar contigo si nos dejas dentro de unas semanas para ver cómo va todo y darle otra vuelta a esta necesaria transición ecológica justa. Pues por supuesto, nos solo os dejo, sino que agradecidos de que nos deis voz en vuestra radio y poder contar un poco nuestras propuestas. Pues así quedamos. Un fuerte abrazo y gracias también por ese trabajo que estáis haciendo para intentar, bueno, difundir que se puede hacer de otra manera esta forma de transición ecológica. Un fuerte abrazo. Es posible, Amparo. Muchas gracias. Un abrazo para todas. Un abrazo, chao. Mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender. Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar. Conviene saber que la pasión cuando se amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad. Saber que el planeta no es tu cenicero y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos lo van a heredar. Conviene saber que no hay bronca mejor que aquella que acaba en la cama. Cuando se abre la ropa la boca se suele cerrar. Conviene saber que en este mundo hay demasiados gilipollas. Amigos que es mejor no conservar. Conviene saber que hay gente que ama solo el éxito y las joyas. Y señores que al ver un buen culo no pueden pensar. Conviene saber y no lo olvides, no hay mujer que tenga dueño. Es una flor, no es una propiedad. Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños, el amor es el único juego en el que hay que empatar. Qué bueno que está esto. agroecología. Se va acercando el 8 de marzo, la cita feminista con mayúsculas en el calendario, y que este año tendrá que ser necesariamente diferente por razones sanitarias. Lo que no faltarán serán motivos para pensar juntas un mundo en el que las desigualdades de género siguen siendo una realidad a combatir. Y es que la pandemia también ha dejado en evidencia que son las mujeres las que más duro están sufriendo esta crisis. Y cuando llegan estas fechas, casi todos los años, reflexionamos en esta sección sobre feminismo, agroecología y consumo responsable. Y lo hacemos con Pilar Galindo, como siempre, de La Garbancita Ecológica, quien la tenemos fiel a la cita mensual, siempre la tenemos ahí, al otro lado del teléfono. Bienvenida, Pilar. Hola, Amparo. ¿Qué tal? Bueno, esta es una sección, Pilar, de agroecología y consumo responsable, y estamos hablando de feminismo. ¿Qué tienen que ver la agroecología, el consumo responsable y el feminismo? Bueno, el feminismo, y sobre todo el ecofeminismo en el que las garbancitas habitamos más, es un movimiento que se tiene su base de conocimiento, el conocimiento que habla de las necesidades de las mujeres y de las injusticias y de una realidad social que queremos que cambie, evidentemente, y que haya igualdad y que haya respeto a los derechos de las mujeres y de todas las minorías oprimidas. Pero cuando lo vinculamos a la agroecología y el consumo responsable, lo que está apareciendo es la dimensión que tiene que ver también con un maltrato a la naturaleza que la sociedad humana llevamos haciendo desde la revolución industrial, diría, porque antes ha habido un cierto empoderamiento de la actividad humana sobre el resto de las especies, pero no había la capacidad destructora que se produce ahora. Entonces ahí todo ese trabajo de visibilización de la importancia que tiene el que en clave feminista nos planteemos qué está pasando con nuestras formas de consumo y nuestras formas de alimentación. Y claro, ahí lo que aparece es que la relación con la naturaleza es más importante que nunca. Primero, porque si no es en base a la naturaleza no se producen los alimentos, pero también las formas en las que producimos esos alimentos pueden suponer un maltrato a la naturaleza, una desconsideración de los límites sobre la naturaleza y también un efecto colateral, que ahora que estamos hablando de pandemia estamos aprendiendo mucho de los daños colaterales, que es el daño sobre la salud de las personas y el ecosistema, porque claro, las formas de producir alimentos industriales pues nos están causando mucho daño a todos, a nuestros cuerpos, al medio donde se producen esos alimentos y también a las personas que producen esos alimentos por el impacto que supone sobre sus vidas los tóxicos que están manejando. Y bueno, lo que pasa es que ese problema que está evidenciado desde que Raquel Carson con La Primavera Silenciosa nos empezó a abrir los ojos cuando mostró que estaban desapareciendo las aves, esas aves que nos alegraban el día y la vida, y que son el prolegómeno, el preludio de la primavera. Ya estamos viendo a los pajaritos cuando sale el sol en finales de febrero, pues ya les oímos cantar. Bueno, pues Raquel Carson nos hablaba del silencio que provocaban los plaguicidas porque desaparecía mucha vida. Pero es que han pasado muchos años desde entonces y seguimos haciendo lo mismo, o casi lo mismo. Entonces, la reflexión de agroecología y consumo responsable, es decir, de buscar las formas de articular que nuestro consumo se responsabilice de las formas de producir, de las personas que lo producen y del medio en que lo producen para que pueda haber vida después de eso, pues es un asunto feminista y tiene que ver con el 8 de marzo. Además, ese 8 de marzo que tú decías que este año va a ser diferente por el COVID, pues nos muestra que el COVID no es sino el resultado de haber agredido de una forma inadecuada a la naturaleza hasta el punto de cargarse ecosistemas donde estaban esos esas plagas muy bien custodiadas por sus huéspedes, y ahora esos virus pues no tienen huéspedes que les acojan, y entonces nos están acogiendo a todos simultáneamente. Pilar, hablas de ecofeminismo. Si sumamos ecología y feminismo, ¿nos sale ecofeminismo? Bueno, yo diría que la preocupación de la ecología por los ecosistemas no necesariamente contempla la preocupación de la ecología por los seres vivos que habitan esos ecosistemas. De hecho, hay una dificultad de conciliación entre la ecología y los movimientos de defensa animal, porque no siempre coinciden en sus postulados. Si además a eso le sumamos que no necesariamente cuando se habla de ecología se está hablando de los parecidos que hay entre seres animales y mujeres, en el sentido de la lógica de dominación que aparece tanto en el medio, hacia el medio natural, como hacia las mujeres o hacia las minorías, pues entonces nos encontramos que no necesariamente el feminismo está abordando, el feminismo aborda la defensa de la igualdad de las mujeres y describe muy bien la situación de sometimiento de las mujeres, pero no necesariamente se preocupa por esos daños en la naturaleza. De hecho, pues una parte importante de las mujeres que vivimos en el primer mundo, en el mundo muy desarrollado, pues tenemos un acceso a la tecnología que en muchos casos tiene que ver con el destrozo de la naturaleza y los seres vivos que habitan en ella. Por lo tanto, no, la suma de ecologismo y feminismo no da ecofeminismo. Lo que sí puede haber es terrenos en los que se lucha conjuntamente, y entonces aparece el ecofeminismo cuando hay una revisión práctica y después teórica de los postulados que pueden compartir la ecología y el feminismo. Y el que se ha visto como más relevante es lo que estaba mencionando ahora, es identificar las lógicas de supra y subordinación del dominio antropocéntrico, que es el dominio de los seres humanos sobre la naturaleza y en particular también sobre los animales, el dominio androcéntrico, que es el dominio de los hombres sobre las mujeres, y el dominio colonial capitalista de unos países, pueblos, razas y clases sociales sobre otros. Si vemos que esas tres lógicas son parecidas y comparten la misma mirada, pues nos damos cuenta de que sí que hay terreno compartido entre la ecología y el feminismo en este plano ecofeminista. Pero además podemos comprobar que el capitalismo lo que ha hecho ha sido resignificar esas tres lógicas, la dominación colonial, patriarcal y antropocéntrica, y las ha subordinado a la lógica del beneficio, de tal manera que toda la actividad humana esté, y sobre todo la actividad, los daños sobre la salud de las personas, los animales y los ecosistemas, estén al servicio de la lógica del beneficio económico. Entonces, esa lógica es la que ahora mismo está predominando sobre el resto de las cuestiones. Y cuando hablamos de que pues no podemos hacer daño a la economía, y en este último año estamos hablando mucho de eso, no podemos hacer daño a la economía, pero sí podemos hacer daño a las personas, pues habrá que empezar a conciliar lo que significa la salud de las personas y su desarrollo adecuado en unas condiciones de vida dignas con la economía, porque si no estaremos haciendo una economía contra las personas, que es lo que ha desarrollado muy bien el capitalismo. ¿Qué aportaría, Pilar, esa mirada ecofeminista a conceptos clásicos como el cuidado? Bueno, lo que estamos balbuceando y descubriendo y avanzando, porque el ecofeminismo, hay muchos ecofeminismos dentro de esa, hay muchas corrientes, digamos, pero lo que sí parece que cada vez estamos construyendo con más afianzamiento es que hay una crítica teórica y práctica, hay una crítica teórica a la subordinación del trabajo, la naturaleza y los cuidados respecto al capital y su cultura, y de las mujeres respecto a los hombres. Y también hay una crítica práctica, que son todas las tareas que hacemos los colectivos ecofeministas en movimientos campesinos, en movimientos de mujeres urbanas, y que defendemos la universalización de los cuidados en toda la cadena alimentaria, desde la producción, la distribución, el consumo, etcétera. De alguna manera, lo que ha hecho el ecofeminismo ha sido extender el concepto de cuidados que se manejaba desde el feminismo. El concepto de cuidados que era relativo a la relación entre las personas y a cuidar unas personas de otras. Más bien, las mujeres de todas las personas, pero se hablaba de cuidados entre personas. El ecofeminismo habla de preocuparse también de los problemas que afectan a toda la población, a la naturaleza y al metabolismo entre la naturaleza y la sociedad. Entonces ahí aparece la idea de preocuparse de la naturaleza y no solo cuidar a las personas. Aparece la idea de que quizá no hay una reciprocidad inmediata, porque cuando tú cuidas a alguien, pues normalmente te lo agradece, ¿no? Cuando tú cuidas a la naturaleza, pues no hay esa reacción inmediata, pero sí cierta medida y una relación diferida, porque si cuidas a la naturaleza, al final la naturaleza acaba cuidándote. Lo que aparece ahí es una mirada, además, de una que se extiende más allá de lo que es el cuidado en el sentido estricto que estamos trabajando. Y eso nos viene muy bien también para extender el concepto de cuidado, como decía antes, a lo largo de toda la cadena alimentaria, porque estamos hablando de que cuidar no es solo cuidar a las personas que tienes más cerca o que demandan una necesidad de dependencia. Cuidar es que cuando tú produces alimentos, cuando tú cocinas, cuando tú los llevas a los distintos puntos de donde se van a comprar y por lo tanto a llevar a los domicilios, si tú estás produciendo alimentos sin agredir a la naturaleza y plenos de vitalidad y nutrientes, estás cuidando a las personas a las que se los vas a llevar. Y a su vez, si esas personas pagan un precio justo, pues están de alguna manera cuidando a quienes han producido esos alimentos y evitando que sea la bajada competitiva de los precios la que les arrase. Entonces, estamos hablando de un concepto de cuidados extendido que, por un lado, habla de cuidados interpersonales, pero también estamos trasladando esa interdependencia al resto de la vida y la sociedad en la que vivimos, y la naturaleza y los seres que habitan la naturaleza. Es decir, podemos ensanchar ese concepto. Y también, por último, decir que todas las mujeres ocupamos los mismos lugares, por lo tanto nuestra percepción va a ser diferente, no vamos a ser lo mismo las mujeres urbanas que estamos procurándonos alimentos que vienen de otro lugar, que las mujeres que cultivan y producen esos alimentos para la ciudad, ¿no? Entonces, en cierta medida tenemos lugares diferentes, pero podemos tener sororidad, podemos compartir nuestras miradas y también denunciar, obviamente, porque hablar de agroecología no quiere decir que se hayan resuelto todos los problemas de desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, el concepto de cuidado es el principal que tenemos que poner encima de la mesa, también es que debe ser repartido. No puede ser un territorio que sea solamente habitado por mujeres. El lado del cuidador o la cuidadora y el lado del ser cuidado solamente lo habiten los hombres y las personas dependientes, sino que los hombres tienen que asumir esa responsabilidad. Y además tenemos que trabajar esa educación desde pequeños para que avance. Entonces, estamos hablando de cuidados interpersonales, pero también estamos hablando de extender el concepto de cuidado a la naturaleza, y esa ética del cuidado nos amplía las miradas y al mismo tiempo nos hace darnos cuenta que uno no puede ser cuidado si no cuida. Pilar, hablando de, bueno, alimentación agroecológica, ¿qué identificaría o qué caracterizaría esa alimentación agroecológica ecofeminista que tú nos estás proponiendo? Bueno, hay muchos rasgos para empezar, porque aquí estamos hablando, como decíamos hace un momento, estamos revisando todos los fines compartidos del ecologismo y del feminismo, de la defensa de los animales, incluso del cooperativismo, o sea, todas las miradas que podemos trabajar para, en lugar de competir, cooperar. Entonces, el principio de cooperación es el primer principio con el que vamos a trabajar, pero claro, hay un montón de rasgos para, podríamos decir de que tenemos, podríamos hablar hasta de un decálogo, de una alimentación agroecológica ecofeminista. En primer lugar, estaríamos hablando de que tiene que haber dos condiciones de posibilidad, no puede haber consumo responsable sin agroecología y viceversa, porque si no es agroecología para el mercado o consumidores que se desentienden en quién produce los alimentos. Por otro lado, tiene que haber igualdad de género y reparto de cuidados y educación para que esa ética del cuidado tenga todos los rasgos que hemos mencionado, que no sea sexista, que no sea racista, que no sea xenófoba, que no sea colonialista y que tampoco sea antropocéntrica, es decir, incorporar todos esos rasgos. En tercer lugar, estaríamos hablando de trabajo digno y precios justos, en esa reciprocidad de que cuidamos a quien nos cuida. Luego, respeto a los animales. Bueno, aquí hay mucho debate de si hay que eliminar la carne de nuestras dietas o si podemos al menos eliminar el salvajismo que tiene la producción industrial de proteína animal que está ahora mismo colonizando las formas de alimentación y que además, por otro lado, nos está agrediendo, porque cada vez que ingerimos más proteína animal de la que necesitamos, estamos apuntando más aún que la principal causa de muerte de los países con dietas occidentalizadas, es decir, lo que se llaman países ricos, pues es las enfermedades cardiovasculares que tienen que ver principalmente con el abuso de ese tipo de alimentos. Por otro lado, estaríamos hablando de seguridad alimentaria, principio de precaución y soberanía alimentaria, porque sin esos tres, y atravesando bien esas tres propuestas y propósitos, pues no podemos avanzar en una alimentación saludable para todas las personas y todos los pueblos. Pero luego ya lo tenemos que concretar en que no puede haber alimentos ecológicos sin químicos, sino hay temporada, hay cercanía y hay circuitos cortos de distribución. También estamos hablando, en séptimo lugar, de economía circular, residuos cero, transición ecológica justa. En octavo lugar, estamos hablando de cooperativismo, economía social, es decir, construir empresas que sean sociales, que tengan en cuenta todos estos valores. Y por penúltimo lugar, estaríamos hablando de educación alimentaria para esa transición a ecocomedores que necesitamos para que las nuevas generaciones incorporen esto desde bien pequeñitos. Y el último sería que los objetivos de desarrollo sostenible, porque la mirada que tienen los objetivos de desarrollo sostenible, que es la misma que tiene también la agroecología, porque no pueden trabajar ninguno de los principios por separado, sino que son conjuntamente como puede avanzarse en esa universalización de los derechos de las personas y de un desarrollo conforme a esos derechos. Y bueno, pues estos serían un poco los rasgos que, claro, eso significa, pues, en concreto, pues que todas las personas, cuando nos planteemos de que nos vamos a alimentar mañana o pasado, tengamos muy en cuenta todas estas condiciones de posibilidad. Y entonces nos va a salir que lo mejor para nuestra salud, para la salud de las personas que producen esos alimentos y para la salud del planeta, que tienen que ser ecológicos, que tienen que ser de temporada, que tienen que ser de cercanía, de circuitos cortos y, a ser posible, en cooperativas que se vinculan de productores y consumidores en responsabilidad compartida. Y eso es lo que mejor podemos hacer para celebrar el 8 de marzo, construir experiencias y responsabilidades en cuidar a las personas y cuidar el planeta en el que las mujeres y los hombres nos aplicamos para trabajar conjuntamente en igualdad de condiciones. Con ese plan nos despedimos, Pilar. Muchas gracias, como siempre, y más o menos dentro de un mes volveremos a hablar. Un abrazo, sororo y ecofeminista. Igualmente, Amparo. Adiós, hasta pronto. Tanto poderoso como es fino, la muerte por el corcho que le espera. The man wanted his